changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. El ritmo de la charanga es un ritmo nuevo para bailar. Y cuando la orquesta toca, todos los pollos salen a charanguear. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Con el ritmo de charanga, la gente está alborota. Y cuando suena ese ritmo, hasta los viejos salen a charanguear. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Ahora todas las chiquitas que les gusta charanguear, cuando tocan la charanga caballo gritan para gozar. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. A caballo, a caballo, a caballo, a caballo, a caballo, a caballo, a caballo. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. Baila la charanga y no la confunda cubana la changa. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Macorina trajo su güiro, Bartolo sacó la flauta. Macorina trajo su güiro, Bartolo sacó la flauta. La gente se alborotaba, ha empezado la charanga. La gente se alborotaba, ha empezado la charanga. Macorina con su truquito hizo la tierra temblar. Macorina con su truquito hizo la tierra temblar. Bartolo que no es cayuco ha sorprendido con su truco. Bartolo que no es cayuco ha sorprendido con su truco. Macorina estaba confusa al ver lo que sucedía. Macorina estaba confusa al ver lo que sucedía. Y a Bartolo fue a buscar para hablarle en la cocina. Y Ya Bartolo fue a buscar para hablarle en la cocina. Allí tiraron las ollas, también rompieron los platos. Allí tiraron las ollas, también rompieron los platos. La charanga se ha formado a guirazos y flautazos. La charanga se ha formado a guirazos y flautazos. Que baile Marcorina su guiro, que toque ya Bartolo la flauta. Que baile Marcorina su guiro, que toque ya Bartolo la flauta. Nadie podré negar, y cuando ventaja doy, para mi fuerza igualar. Porque cuando digo voy, no se me puede aguantar. Un tanto me quiso ayer, llamarme no quiere hoy. Hay una gran confusión entre la pachanga

bailas charanga. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Cuando vienes por la calle con tu rítmico tumbao, te miran toda la gente y te gritan ¡alabao! Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Dicen que le mete al trago, dicen que vives pachanga, que nunca tienes problema porque gozas la charanga. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Antonia no cree en cuento, siempre anda arrebatada. Ella vive a su manera y a nadie le pide nada. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Óyeme, Antonia, qué bien tú bailas charanga. Que vengan los rumberos desde Pueblo Nuevo a gozar el ritmo del moderno guaguancó. Que vengan los rumberos desde Pueblo Nuevo a gozar el ritmo del moderno guaguancó. Que lo baile Pedro, que lo baile Lola, que lo gocen todos el ritmo del guaguancó. Por allá en La Habana, por allá en Santiago, todo el mundo baila el ritmo del guaguancó. Que vengan los rumberos desde Pueblo Nuevo a gozar el ritmo del moderno guaguancó. Pa' que lo

qué bueno a él. Qué bueno a él. Anana boroco tinde, are you kidding me? Anana boroco tinde, are you kidding me? Lo que yo me divertí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué bueno, qué bueno, qué bueno a él. Qué bueno, qué bueno a él. A bailar lo bueno casera, como bailo, bailo con ella. Ave María Morena, María, María, María, María Morena. Ave María Morena, qué bonita está María Elena. Ave María Morena, chicos es magosa con ella. Ave María Morena, María, María, María, María. Ave María Morena, Yanguno se vacuna. Ave María Morena, mi Yanguno se vacuna. Ave María Morena, María, María, María Morena. Ave María Morena, María, María, María, María Morena. Ave María Morena, como bailo, bailo con ella. Ave María Morena, como bailo, bailo con ella. Ave María Morena, el Yangú de tiempo España.